esencia. Modelo, modelo. Saciarte ese deseo de tenerte entre mis brazos y amarte lentamente. Déjame besarte ante la gente y que nadie se interponga. Sé que tienes miedo de este juego, pero no tienes la culpa de sentir lo que yo siento. Él debió saber que si hubo fuego siempre quedan las cenizas. Deja que la gente siga hablando, a nosotros no nos importa el qué dirán. Deja a los que sigan murmurando, que se mueran si no aceptan la realidad. Deja a los que mueran de la envidia, que se mueran si no aguantan nuestra felicidad. Saciarte con mis besos, que la noche se haga eterna y vivir intensamente. Soy vulnerable al deprimente que juzga nuestra locura. No es casualidad que estemos juntos, los esclavos de un amor que vivirá lo más profundo. No hay veneno que termine nuestro amor. Me mata esta pena, no aguanto este dolor. En la ausencia de tu amor. Deja que la gente siga hablando, a nosotros no nos importa el qué dirán. Deja a los que sigan murmurando, que se mueran si no aceptan la realidad. Deja que se mueran de la envidia, que se mueran si no aguantan nuestra felicidad. Ese deseo de tenerte entre mis brazos y amarte lentamente. Déjame besarte ante la gente y que nadie se interponga.